Y ya casi amanece, está saliendo el sol. Estamos bajo el efecto del alcohol. Y no paro de mirarte. Quiero comerte, suda, quiero verte. Acércate despacio. No mires el reloj. Yeah. Quiero perderme contigo. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Aprovecha que sería el momento y perdamos la noción del tiempo. Bien rico disfrutándolo. No te me pongas negativa. Goza, la música te activa. Date un show a ver si te motiva y que suba la nota para arriba. Pero ya, ya. Date un show a ver si te motiva y que suba la nota para arriba. Date un show a ver si te motiva y que suba la nota para arriba. Pero ya, ya. Estamos bajo el efecto del alcohol y no paro de mirar.